Adrián Azáver, que mantenía así una conversación con el titular de la delegación local de Landés. Me imagino, Adrián, contando los motivos por los cuales hoy estamos acá, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, buenos días a todos y a toda la audiencia. Si vinimos a la jornada de lucha que se decidió ayer en Bariloche, en la donde estuvieron las dos CTA, la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores. Nosotros estamos enmarcados en la CTA de los trabajadores y se definió acompañar en esta lucha a los compañeros de ATE que ya tenían este paro programado para decirle que no queremos la reforma previsional, no queremos la edad, que nos suban la edad jubilatoria, no queremos que nos saquen el 40% de zona, no queremos la FJP, esta historia nosotros ya la vivimos y no queremos más. Justamente salió el gerente a preguntar a ver qué es lo que estábamos haciendo, porque no tenía conocimiento, y bueno, cuando le explico todas estas cuestiones, me dice que todo es mentira, que en ningún momento se está evaluando bajar la edad o sacar la zona, o el tema de la FJP. Entonces yo le digo, pero bueno, o sea, todo es mentira, pero sale en todos lados, inclusive hasta los mismos funcionarios del gobierno de Cambiemos están hablando de esta reforma previsional que se viene después de las elecciones. Bueno, por supuesto, Ricardo Pirbailo, que es el gerente de acá de ANSES, nos dijo que esto no es así, que en ningún momento se está hablando de todo eso, así que bueno, nos invitó a que en la semana vengamos, que él nos va a mostrar los números, nos va a mostrar las reparaciones históricas, bueno, todas cuestiones que ya sabemos, o sea, yo le digo, en virtud de las mentiras que han habido desde que este gobierno está gobernando hasta ahora, o sea, ¿cómo puede pensar que nosotros vamos a creer cuando los mismos funcionarios del gobierno de Macri están diciendo que después de octubre se viene una reforma laboral feroz? Así que bueno, nosotros no vamos a esperar a que se venga, nos estamos anticipando y estamos diciendo que no queremos esta reforma. Y por eso van a mantener la medida de protesta hoy, digamos, la jornada. Exactamente, estamos acompañando a la gente de ATE en esta jornada de protesta. Ayer en Bariloche se resolvió acompañar esta jornada de protesta con una radio abierta, el 11 de octubre con movilizaciones regionales para rechazar el ingreso de las tropas extranjeras a la Patagonia, contra la extranjerización de la tierra por la prórroga de la ley 26.160, que impide los desalojos de las comunidades mapuche para poner freno al saqueo de nuestros recursos y riquezas. Y el 9 de noviembre estaríamos concluyendo en Viedma con una jornada provincial de lucha con movilización acá a Viedma, justamente para por paritarias libres y salarios justos, contra cualquier intento de reforma y precarización laboral, en defensa de litros, contra la reforma previsional por un sistema público de reparto y solidario, también contra la criminalización de la protesta social por la libertad de Milagros Sala, Facundo Jones Guala y el desprocesamiento de los luchadores sindicales y sociales, contra los tarifazos que también después de octubre se vienen, por la constitución del Consejo Provincial del Salario y, como no podía ser de otra manera, con la aparición con vida de Santiago Maldonado.